Esto es Sobredosis Musical, un miércoles más, aquí a las de 6 a 7 y media, en Irola y Ratia, 107.5. Hoy estamos con John Pierrot. Eso es. ¿Qué tal, Iñi? Cantautor, ¿no? Instrumental, sí, muy bueno. Sí, folky, muy bueno. Sí, señor. Escuchamos a Check Check Check para empezar un poquito. Toda la intro bailable. Eso es. ¡Sobredosis! ¡A preyu! Check, aquí en la Irola y Ratia. Como locos, como nos gusta, ¿eh? ¿Qué tal, Iñi? Que siempre decimos lo mismo, ya llevamos un tiempo con check y ya bailamos, pero nos apetece cambiar, ¿no? Sí, ahora en Semana Santa que cambiaremos de cuña, ¿sabes? Que toca sintonía nueva. Eso es. Sintonía nueva, sí, señor. ¿Qué tal, finde? Bueno, tal. Buenas tardes, lo primero. Sí, eso es. Ya estamos aquí en Sobredosis. Eso es. Y bien, ¿no? Finde tranquilito, así está pasado, yo creo. Muy bien, muy a gusto hemos pasado. Yo he estado viendo cositas, hemos tenido la... la maratón de la Irola, que estuvo muy diver. Que hubo de todo. Sí, hubo de todo, no pude estuvo venir, pero joder. Y nada, y estuvimos viendo a los Bilbo Balkan Beats con la gente de This Not Wake también, que ya sabéis que hacen una fiesta en la Esquena y tal. Eso es que ya hablamos con ellos una vez. Sí, el mes pasado, y hoy igual también nos llaman. Y por otro lado también estaba Morejaya pinchando, estuvo míticos guay. Míticos y clásicos donde los haya. Estuvo muy guay. Sí, sí. Y nada, y cositas, la semana pasada estuvimos con Cadillac Records. Eso es, banda... Rock and roll. Banda rock and roll puro y curiosa, ¿no? Cuando los hay, ahora que no está. El concierto el viernes también, eso es, no pudimos ir a verles, pero bueno, y... Y bueno, se marcaron aquí un directazo que... Estuvo muy guay. Estuvo muy bien y estuvo bonito. Uh-huh. Y bueno, con una filosofía también, lo que decimos, muy diferente, ¿no? Otros grupos que han podido venir por aquí y hablamos con ellos mismos. A mí lo que me impresionó es que... Era lo que ellos decían. No era una filosofía diferente, pese a la edad que tienen. ¿No? O sea, quiero decir, era la misma filosofía, pero somos más mayores, ¿no? Sí, pero ¿por qué no me dejas hacer rock and roll? Porque tengo 35 años. Pero no, pues yo también soy rock and roll, igual que uno de 15. Eso demandaba pues, mucho, ¿no? Claro. Que aunque no seamos novatos, sabemos de dónde venimos y a lo que queremos conseguir. Que eso quizás sea en lo que te digo un poco diferente, ¿no? Porque es una banda que tenía muy clásico. ¿Cómo querían ser? No estaban abiertos a... Pues hay otras bandas que dicen, bueno, pues los temas nos van saliendo, ¿no? Ya, sí, eso también. Quizá Cadillac Records era una banda mucho más estructurada en ese aspecto, ¿no? Que tenía muy claro cómo sonar y cómo querían ser. Y habían probado cantantes para que... Y eso, pues bien, bonito, muy bonito. Estuvimos muy a gusto. Uh-huh. Y luego cositas de esta semana. Hoy ha muerto el señor Paco de Lucía. El señor Paco de Lucía, gran maestro de la guitarra donde los haya. Sí, increíble. Poco flamenco hemos puesto aquí, ¿eh? La verdad es que muy poco. Muy poco flamenco. Y escuchar también, pues en un Biochristmas, hubo, uh-huh, no me acuerdo cómo se llamaba este chico, pero... Sí, que cantaba con una chica. Tocaba de la hostia, uh-huh, tocaba muy bien. Y Los Delincuentes, sí, quizá lo más cercano que hemos puesto, pues sí, aquí de pues flamenco. Los Delincuentes, pues sí, Muchachito, o igual, una vez hemos puesto. Claro, una hostia, sí, Muchachito, ya miras tú de flamenco que tiene, ¿no? Ya, pues no, rumba. Yo que sé, un poco rumba. Sí, igual tenemos que dedicarle algún flamenqueo puro y de ahí desde dentro. Sí, desde... pero joder, eso es de documentarse, ¿eh, Iñi? Sí, sí. Adoro. Pues nada, Paco Lucía, que ha muerto hoy con 65 años, uh-huh, que hoy un colega nuestro también en el Monchi ya decía, yo ya firmaba ahora mismo, ¿eh? En Cancún... Un ataque a la patata, habiendo tocado lo que he querido y más, con mis 65. Igual un poco joven, 65, ¿no? Pero sí, pero eso, habiendo hecho todo lo que hay gente que no ha hecho con 30, ¿no? O sea, es un pavo que empezó súper pronto ya con la historia, ya venía de familia flamenca. Sí, sí. Empezó con el flamenco... Le metía pues, al viejo ahí... Desde los 12 años, claro. con su hermano que grabó el primer disco, con Pepe y Paco de Lucía. Mm. Y un detalle bonito, que cogiese el apellido de la madre, llamándose de Lucía, en vez del apellido del padre, que ya era un cantador... consagrado, entonces pues optaron por para que nos relacionasen tirar con el apellido de la madre. Y sí, Paco de Lucía, que hoy habrá sonado, ¿cuántas veces habrá sonado? Pues la hostia. Como el agua. Escuchamos algo, que estamos ya ahí cuarto de programa. Bueno, y ¿qué nos has traído además? Los Chiquitos de Algeciras. Los Chiquitos de Algeciras, que es lo que te digo, es la banda, este es el primer disco que graba Paco de Lucía con su hermano, que es Pepe de Lucía, y eso, es el primer disco que sacan juntos, donde el sonido, pues bueno, es el que es, porque es un sonido... viejuno y de sala de ensayo, ruidoso, pero a ver cómo tal. Estamos al teléfono. Paco de Lucía, un maestro. Vamos a por ello. No. Pues ahí queda eso, nuestro homenaje al gran Paco de Lucía con uno de sus primeros discos, grabado en 1961 está esto, ya con Paco con 12 años, con su hermano un poco mayor, que tenía 14, y bueno, eso. Parcato, Iñi. Nada, Paco de Lucía, lo que decía, nuestro estoy pequeño homenaje. Nuestro pequeño homenaje, sí, que no es como el agua, ¿no? Hostia, yo quería buscar a John Pierrot, que va a venir ahora a tocar un rato, uh-huh. y a contarnos sus batallitas. Eso es. Pero bueno, Iñi, seguimos ahí. Eso es. Yo estaba, tenía aquí preparado, no sé, para hacer un poco de tiempo y asentarnos sí, ¿no? Sí, el otro día yo andaba en mis 13 de presentar el disco de Smoke Idols que han sacado. Sí, la verdad es que, de hecho, este viernes tenemos el asunto en Rockstar de Bilbo, ¿es? Eso es, que... En Core presentan disco Core. Y uh-huh. Smoke Idols también presentan eso disco. Eso es. Entonces, bueno, igual escuchamos algo de esto nuevo que han sacado, de este claro, largo, claro. Y nos asentamos y ya seguimos con nuestra agenda habitual, eso es. ¿No? ¿Te parece? ¿Tienes alguna preferencia con Smoke Idol? Pues que no nos pongas las típicas, que no sea Let's Go Outside. No, no, esa, además ya la hemos puesto. A mí la de On My Knees, la 7. Venga, dale caña. ¿Te parece bien? Vamos a por ello. La 7 me mola que ya. Smoke Idol. Están en la furgo. Eso es, el primer LP ya al final, ¿no? Venga, a pues. Por él. I'd rather die than see you cry. You gotta be Pues nada, Iñi, que... Ahí están los Smoke Idols, que me gustan mucho, ¿eh? Lo reitero. Sí, sí, a mí me... Lo reitero. A mí también, a ver si les vemos este viernes, pues, ya sabéis, de gratis en el... Rockstar. Con presentación de dos discos, de dos grupos diferentes, eso, lo cual es muy bonito. Muy bien. Muy bien, muy rico. Muy bonito. Pues ya que estamos con agenda, pues agenda, ¿no, Iñi? Agenda del tirón. La verdad es que teníamos muchas colaboraciones pensadas para hoy. Creíamos que nos iba a llamar la gente de This Not Way, pero no lo sé yo si al final va a ser. El jueves tenemos efectivamente This Not Way, que... Eso es el concepto de fiesta este, ¿no? Como es interactivo, digamos, uh-huh. ¿no? Que además esta vez lo hacen con los de Durum también. Uh-huh. O sea que hacen ese rollo máscaras de cartón, no sé qué cojones van a hacer y una cosa jarta. Luego tocan los señores en Donosti, que no paran. Están que no paran, uh-huh. exacto. Y luego es la... Con Buena Esperanza, que Buena Esperanza viene a tocar aquí jueves, viernes, sábado y tocan con señores y con Larry Bird. Uh-huh. Y luego es el estreno de lo de Fausto Ciudadano Ejemplar, que es teatro con electro ahí en el pabellón 6. Buena pinta, ajá. al loro. Sí, un poco como lo que hacía Albert Pla, ¿no? Sí, pelota, pero un poco más cañero, ahí. Un poco más cañero. No. Y luego el viernes, este asunto de Encore y de los Smoke Idols. Luego están la banda de los colegas de Amaica Noise, que son el Jorge y estos. Sí, eso es. Que también están sacando este proyecto adelante y parece que no, o sea, han tirado ahora, han empezado a moverlo, digamos, a enseñarlo más. Van a tocar también en la noche de versiones de Fiestas de Deusto y hacen un rollo en euskera y tal, acústico y con triqui y tal. Y luego Jorge hace dispara electrónica y tal. Entonces, además son perros viejos también, que bueno, sí, pues eso son. Andan en todos lados. Seguro que es algo interesante. Luego el viernes Larry Bird con Buena Esperanza en el Gaste de Deusto, que viene en Buena Esperanza de tocar el jueves también en Donosti con los señores. Les van a sacar los dedos. Y luego al loro, tío. Happy Morgue, vuelven a los escenarios. Retomando escenarios. Bueno, que en realidad no han parado, lo que pasa es que no han estado por aquí, ¿no? Han estado más disgregados, no sé cómo decirlo, pues por ahí. Sí, pues tocando con... También tienen bandas de versiones. Ahora se... Pincha. Y Manolo se ha puesto a pinchar, exactamente. Y... Y eso, y entonces no han andado muy al grupo, lo que se dice, pero bueno. O sea que vuelve todo el mundo a enseñar cosas, ¿no? Para esta nueva trimestre cargadito de cosas, ¿o qué? ¿Qué te, Iñi, tú qué te parece que vamos a hacer? Porque luego te voy a contar luego lo del sábado, pero hay cositas para ver, ¿no? Eso es, sí. Otras veces, cuando mucho porque mucho, cuando poco porque poco. La cosa es quejarse, que es gratis. Estaba buscando a Happy Morgue, pero no les encuentro, así que vamos a escuchar el nuevo de los Encore. Eso es, de estreno en estreno. Que estrenan porque también este viernes. Qué bueno. Agertu zara jendetzaren artean berandu egin zaigun azken taberna hontan argia soñean distiraztean zita Pues sí, Encore con su nuevo tema, que ya lo hemos pinchado ya demasiado, más que Gastea. Son muy Encore, ¿verdad? Tienen ya una personalidad muy hecha los Encores, está bien, son muy reconocibles. Me ha recordado a Fenixo, que también hacen este rollo de música, que son los ex-Stalin, y que acaban de sacar el nuevo EP, pero no lo hemos traído hoy para escucharlo. Ya, la semana que viene. Vendrán ellos. También. ¿Estos te acuerdas cuando vinieron Stalin, que vinieron aquí con todo el set? Con Ampli, la hostia... Los juguetitos que siempre decimos, ¿no? Un montón de instrumentos raros, hacer el loco y eso, y sacar temas guays en la radio. Sí. Diferentes. Más cosas para el finde. Sábado. Bueno, aparte de que es carnaval. No sé si sabes lo disfrazado. Habrá un chimbito también por ahí en la ría. La ría, claro. En el Sentinel de Landio, como mola, nave espacial, viejos amigos, con Same Old. No tenemos Madrid fichado. Amigo, como nave, sí que sabemos de qué van, ¿no? Y luego el Reno Renardo en Anchoqui, para los... Se lo llegas a decir a Asier y se piensa lo del chimbito. Y luego están los amigos de Bilbao Balkan Beach en el Gasteche Chiribilenea, Gasteche Nuevo. Y luego viene también a una de esas salas que no nos gusta nombrar mucho, John Mayall, que el que quiera ir ya a descubrir dónde toca verá cuánto vale. Pero bueno, pues eso, para celebrar su 80 cumpleaños, y ahí sigue el tío, dándole caña en el escenario, grande. Yo la verdad es que quería traeros para escuchar a... Anda, no los he traído, de hecho. Siempre igual, tío. Vaya. Pero bueno, vamos a escuchar a la River, que no los hemos escuchado todavía en el programa, y están el viernes con buena esperanza en el Gasteche de Deusto. Aquí al lado, para escucharles. Está ahí. Vamos a escuchar Stanley Kubrick. A por ello. Pues nada, los amigos de Larry Bird, que le cogen el nombre a... Muy bien. Le cogen el nombre a esto, a un baloncestista. Uh-huh. ¿Verdad? Larry Bird. Larry Bird. A veces hay música más así, más... este estilo ambiental. No, sí, no sé, no sé cómo definirlo, ambiental. Bien, vamos a dejar de etiquetar a los grupos. Bueno, estamos con John Pierrot también, que hoy nos viene a visitar. La verdad es que... La racha del león. He dicho que se sienta ahí, pero joder, dándome la espalda... No, Pierrot, es lo que menos me gusta a mí, pero bueno, es igual, John. Es igual, John. Hay, no, hay cortes para regala. Ya hablaremos luego. Pierrot a secas, ¿no? Pierrot a secas. Cuéntanos, John, ¿cómo empezaste con este proyecto? Porque tú has tocado siempre, ¿no? Pero Pierrot, ¿y cómo le pones nombre Pierrot? Y cómo, no sé, cuéntanos. Un poco a raíz de estar en bandas y estar un poco cansado de que no salieran cosas, pues decidí un poco tomar un poco la determinación de ir yo por mi cuenta. Y bueno, pues tenía yo ya canciones, nunca había hecho un poco la labor un poco ahí de voz. Y bueno, poco a poco pues fueron tomando un poco forma, hasta que ya te atreves un poco a llevarlas a directo. Y bueno, poco a poco han ido, es relativamente temprano, o sea, es en octubre empezamos un poco a mover conciertos, pero parece que gustó. Y, sí, ¿no? O sea que nada, no tiene nada de vida el proyecto, en realidad. No, o sea, y un formato original, ¿no? O sea, sí, bueno, de hecho todavía no he traído aquí ningún regalo porque... porque estamos en proceso de, ¿no? Lo físico. Pero bueno, esta semana o a principio de la semana que viene pues ya tendremos físico, pero bueno, ya está en digital. Uh-huh. Y bueno, un poco comienzo duro porque el primer día que fuimos a buscar conciertos para el proyecto... Nadie nos quería. Claro. Ya, suele pasar, ¿no? Sí, fuimos. Hola, tengo un grupo. Nada, que ibas ahí con... Pues que no teníamos nada tampoco, teníamos grabado... ¿Y qué tocáis? Todo, ¿no? Casero, típica, ¿no? Pregunta. Claro, más un tío solo ya decía, el típico coñazo cantautor, es mal serrano, tal. Y hay que decir que no, ¿no? Porque tienes... O sea, es un disco que eres tú solo, pero... Sí, pero... lo hemos apañado un poco. Con mucha instrumentación, con mucho apoyo. Oye, nos has dicho que eso, que ya llevas tocando tiempo y tal, y ¿has tocado en alguna otra banda de por aquí o has tenido más proyectos? O estuve unas cuantas bandas, pero bueno, ninguna quizá, que bueno, salió mucho local, sabe, de ensayo. Y bueno, luego estuve un poco desconectado de la música, luego estuve viviendo fuera un tiempo en Irlanda y luego a la vuelta pues ya esto es como hacer footing, ya has dejado de hacer footing y tienes que ponerte otra vez un poquito, y radio también, ¿no? Sí, luego un poco sí que seguí un poco o sea, tocando en casa y haciendo mis rollos, pero sí un poco la conexión con la música, así que por otros medios, pues eso, que sí, en algún otro programa de radio yo estaba también en vuestro lado, y escribiendo y así, pero bueno, estaba un poco ya, me quería pasar otra vez a... El gusanillo del escenario, sí, ¿no? Y nada, eso ya, me tiré un poco a hacer footing. ¿Y cómo decides hacer, pues eso, lo que haces, ¿no? Igual, diciendo tú solo también, pues mira, las canciones que tengo yo, pues me las defiendo así, no voy a tocar en eléctrico, no voy a buscar una banda, no voy a hacer hardcore, ¿no? Hombre, en un momento no descarto nada, o sea, yo siempre he sido bastante eléctrico, o sea, los últimos años me he vuelto un poco acústico, ¿no? O sea, y bueno, de momento la posibilidad es de grabar un poco el EP... Era o hacerlo crudo, solo voz y guitarra, o coger una banda y pasar por el mismo rollo de ensayar, de llevar los temas más caros. Eso, ¿no? Es, claro, yo ensayo cuando quiero, yo voy con mi furgoneta y mi equipo a donde sea, no necesito a nadie en ese sentido, ¿no? Un poco bastante independiente, entonces pues... No sé, ya se me ha olvidado la pregunta. ¿Cuál? Ya por aquí. Es eso, un poco cómo empiezas a hacer lo que el rollo que haces, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, no sé, folk, música tradicional, pop, todos hemos escuchado, ¿no? Pero cómo dices, jo, pues es que lo que yo quiero hacer, mi proyecto personal, quiero que sea esto y tal. Pues tampoco lo he tenido nunca muy claro. O sea, yo creo que siempre, eso es lo que te he dicho, ¿no? Que siempre he sido un poco eléctrico y yo creo que el gusanillo del rollo acústico me llegó a raíz de un tío que se llama Nick Drake. Que bueno, en su época no fue muy conocido, que era un, digamos, folk blues así de la época de los 60, que tuvo un final bastante chungo. Sí. Y bueno, y ningún reconocimiento, hoy en día sí. Y me llegó y me encantó, ¿no? Y bueno, al día siguiente creo que fue, o al de dos días, que fui a comprarme la guitarra acústica. Tiene unos discos ya que son como de culto, ¿no? Bueno, ahora sí, bueno, a mí me encanta. O sea, yo sí de coger referentes acústicos, yo creo que uno de los referentes sería Nick Drake, ¿no? Un poco, o sea, esas afinaciones abiertas y esa forma tan particular de... Que además se lleva mucho, están ahí Ben Howard y toda esta gente, y ¿cómo se llaman? Un montón de peña. Sí, ahora... Los Mumford & Sons lo único que hacen es afinar do abierto y darle caña a la muñeca, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquillo ahora se ha puesto un poco de moda esto que llaman el nuevo indie o el indie folk este. Sí, eso es. Y a corear, ¿no? Y a toda corear. La peña. Bueno, ¿escuchamos algo ya para presentar aquí la movida, John? Vea, va. Yo creo lo suyo. Jazz for Tonight, creo que es lo que le llamáis un poco el single. Bueno, single. Teníamos que colorear una de un poco más de. Gastar un poco más de tinta y ponerla ahí en negrita y pusimos sí. esta. Pero bueno, sí, es una canción que nos hemos quedado a gusto. Uh-huh. Pues escuchamos Jazz for Tonight y seguimos en Sobredosis Musical con John Pierrot. Pierrot a secas. Tell me who keeps you the rhyme to tell me the words I deserve. She, if I made the mistake, she didn't spell. I was just understand you one way. Take a hold on, kneel at the shape. You were a full away. Had no intention on the stage. But yes, for tonight, I wish all we embrace and take could die. Yes, for tonight, I wish all embrace and say goodbye. Yes, for tonight, yes, for tonight. Summer has turned into fall. And all the random story after all. Don't let it bother you. I'm all and it's been a few. You were the one that left me in the soup. But yes, for tonight, I wish you were. So embrace and say goodbye. Yes, for tonight. Yes, for tonight. Yes, for Jazz for Tonight de Pierrot. De Pierrot, exactamente. Temazo, ¿eh? Sí, muy, sí, muy... sí. Estabas hablando ahí cómo entra la guitarra eléctrica, increíble. Sí, sí, nos ha gustado mucho. Decíamos eso, muy acústico, pero ahí está la guitarrita marcando, ¿no? Un poquito, sí, dándole el toque de personalidad. Pero un poco. Nada, que hemos querido eso un poco. No, hemos querido, yo hablo un poco plural, pero pero bueno, que se ha querido un poco, al final, vestir un poco los temas, ¿no? Por el logo, porque no pierda este rollo acústico, pero claro, que tú no lo mandes a un bar y de repente te diga, coño, ¿dónde está toda la banda, no? O sea, que siga siendo todavía la personalidad acústica esa. No sé si me he pasado igual vistiendo un poco los temas. Sí, pero bueno. ¿Cómo hablábamos de un poco del sonido, de la búsqueda del estilo que querías hacer y tal? Y hablábamos ahora de eso, de la simplificación, ¿no? De igual, de haber estado tocando un mogollón de bandas de rock and roll y de no sé qué, y de repente decir, bueno, ahora voy a tocar yo solo con la guitarra, o con una mandolina, o con tal. ¿Eso tiene que ver igual con Irlanda un poco? ¿Cómo va la movie? No, bueno, no, el viaje a Irlanda igual fue un viaje, como lo dicen, ¿no? Iniciático. No, cuando llegas a la uni es tu viaje iniciático, te cambia un poco la vida, que fue también un poco, ¿no? La chispa que enciende, ¿no? Todo lo aquí, después. Eso es de la teta de tu madre, tal, yo sé. Pero bueno, no, yo creo que el rollo que me viniera un poco por dónde tirar con el rollo acústico nunca lo he tenido muy claro. O sea, un poco es una mezcla de todos los referentes que he tenido, ¿no? Ha ido saliendo ahí. Sí, no sé, un poco me marcó mucho la... Bueno, yo he vivido, ¿no? 90, todo el sonido de los 90. Mi primer disco fue Nevermind. O sea, Nevermind fue... El grunge. Disco cinta, hasta que lo reventé y ahí estuvo, ¿no? Entonces, pues, que luego te fue descubriendo otros grupos más grungeros, o como grunge por... Sí. Por llamarle algo, ¿no? Que es Pearl Jam, Alice in Chains, John Garden. Sí. Y yo qué sé, yo creo que un poco el disco también tiene esa parte. Esa parte. Bueno, junto con, como he dicho antes, un poco la peña folky esta de los 60, como Johnny Mitchell, Nick Drake, Carol King. Neil Young, que no falte. No, siempre me faltarán muchos. Sí, hombre. Johnny Cash, pero siempre faltarán un montón de ellos, ¿no? Y muchos grupos nuevos ahora que han salido, ¿no? Que bueno, pues que van a aparecer por un poco por esta onda. Sí, ¿no? En el funky hay, en el funky este hay ahora como una oleada, ¿no? De sí, nuevo. Parece que sí, ¿no? Pues eso. Incluso aquí sí, yo creo que se está oliendo un poco aquí también cosillas muy interesantes. Y están ahí, está el señor John Boldwan, que ha venido John Boldwan y nos comentaba lo mismo, ¿no? Que cada vez pues eso se ve un poco más las ganas de experimentar con otras. Pues eso, salir del rock y del hard, heavy metal. También es un poco por la peña que tiene ganas de tocar y dice, joder, pues con mi sencillo me cogen en todos lados, ¿no? Sí, en parte, pero yo creo que hemos pasado un caldo cultivo ahí interesante musicalmente, que ya no es tanto llena plazas, ¿no? Como llamo yo un poco por decir X grupos, no voy a decir. Pero bueno, que hay otro caldo de cultivo, ¿no? De músicos muy buenos que están saliendo haciendo cosas diferentes de lo que ha sido aquí, ¿no? Y la facilidad de escuchar también, ¿no? Porque quizá lo que dices tú, antes teníamos nuestra cinta y la cinta que le poníamos el celo para grabar, sí, la del colega, pero ahora, bueno, pues eso, es mucho más fácil explorar todo lo que es... Sí, bueno, demasiado. Demasiado, sí, incluso. Se ha convertido en un arma... Sí, la sobreinformación, ¿verdad? La sobreinformación es un incluso problema para los músicos, ¿no? Porque mandas cosas a gente y pff, ni lo escuchan, ¿no? Porque, tres, o sea, acordes y ya sé cómo, de qué vas, ¿no? Sí, eso es, totalmente. Y luego el tema de las letras, ¿las llevas también tú? Porque en inglés todo, ¿no? Sí, en inglés. ¿Cómo así? Pues bueno, estuve... pues yo creo que porque podía haber escrito en castellano o en euskera, ¿no? Pero, y lo he intentado, pero no quedé por ello. Pero me pongo a... Tocas dos acordes y realmente un poco lo que te viene es... Te viene un poco en el rollo de inglés, ¿no? Y pues era igual también porque... Por dos razones, porque el 95% de la música que he escuchado igual es inglesa. Y luego porque yo tampoco soy un poco reservado, ¿no? Entonces igual hay muchas veces que lo utilizas un poco como escudo, ¿no? El idioma. Sí, igual me importa menos lo que querer decir, ¿no? Sí, que porque lo nadie que... se entera realmente. Exactamente. Y yo, qué guay, tal, ¿de qué hablas? Pues nada, hablo de una matanza de zombies. Eso, sí. Yes, no sé qué. Ah, dice fuck, en una dice fuck. Vale, ya. Y ya está. No sé. Oye, aunque está con guitarra en ristre aquí, ¿qué nos vas a tocar? Sí, bueno, no sé si le he afinado y todo. Estábamos hablando y tal. Yo creo que sí. Bueno, pues antes que hablamos un poquillo de estos nuevos folkies que están saliendo. Estos nuevos folkies. Pues hay un grupo que descubrí un poco sin querer. Que me gustó mucho, un grupo inglés. Que se llama Bears Den. Que bueno, no... Están por ahí girando y tal, pero no son realmente conocidos, ¿no? Y yo cogí una canción y... Bueno, es una canción de estas que es sencilla, son los acordes de siempre, pero bueno, que el secreto es el de la sencillez, ¿no? Mm-hmm. Menos es más. Exacto. Y bueno, esta se llama Bad Blood. Ajá. Y, pero vamos, y, bueno, por ello, ¿no? A por ello, sí. Shabbat the dice got me on Vipad the whole and I try to feel I'm a lie and I will. Yeah, I still keep my voice from the floor. And to keep my voice from your floor. Forgive me for I am not touching myself. But this beast in my breath had to come out. Give me no reason to tell you all, but the steel sucker still got my reasons. Sorry, I don't mean to scare you at all. I'm just trying to fix on this bubble. Oh, this bubble. Oh, this bubble. As last the child, I locked the door, so no one gets out from the rapture, destruction, this house of the people. And I fuck it, and I fuck it, and I fuck it, are we all just wars, they come, all the time. Forgive me for I am not touching myself, but this beast in my breath to come out. You give me no reason to tell you all, but I still suck, I still got my reasons. Sorry, I don't mean to scare you at all. I'm just trying to fix on this bubble. Oh, this Pablo. Oh, this Pablo. Oh, this Pablo. Oh, this Pablo. Sí, señor. Pierrot aquí en bueno. Sonorosis Musical. Buenísimo. Estoy aquí tocando que cuando voy a directo ya. Yo te digo, los primeros conciertos eran desastrosos. Sí, un poco los nervios y tal. Y estoy ahí, y he vuelto a revivirlo hoy un poquillo aquí. Sí, verdad, porque la radio tiene eso, ese gusanillo. Que llevo 4 años aquí en el programa. Qué bueno. Y una vez nos invitaron los colegas de Biorritmo de otro programa y tal. Y a tocar una canción directo y tal. Me pongo aquí los dedos como piedras. Siempre me cacas, tío. Y digo, pero si llevo 4 años diciéndole a la gente que da igual, que venga, tócate un tema, joder, sí que me has dado. Sí, temazo, ¿eh? De los que incitan a los coros. Ya, sí, yo sigo, y a sacar una pinta birra, ¿no? Eso. Sí, porque es lo que dices, es la sencillez esa, ¿no? Pero el que te echa para arriba. Jo, buenísimo, sí, señor. Bueno, seguimos con Pierrot. Que. Que, bueno, luego la has querido llamar a la banda Pierrot. Esto tampoco nos has explicado bien, ¿no? Porque el proyecto es Pierrot, ¿no? O sea, yo soy Pierrot. No, el proyecto es Pierrot. Lo que pasa que hoy ha habido una reseña y en una revista y tal. Ponía John Pierrot, tal. Mm. Y bueno, por rollos de... No he cogido el nombre que te contaba antes, ¿no? Que no he cogido el nombre más acertado porque al parecer hay un montón de Pierrots por el mundo. Mm. De hecho, al ponerlo en digital, en el Spotify y por otro... He tenido problemas ahí que he tenido que cambiarlo porque hay unos japoneses que se llaman Pierrot. Y, la sobreinformación de la que hablábamos antes. Sí, no, sobreinformación. Porque si no, de estos japoneses, ¿quién te iba a decir a ti nada? Nah, yo me enteré que había ahí. Y luego de unos alemanes también que hacen heavy, ¿no? Entonces, De hecho, había un foro que estaban flipando, ¿no? Porque venían los japoneses, es un foro en castellano, y venían los japoneses y, ¡buah, que viene Pierrot, no sé qué! Claro que era yo, ¿no? Porque no tenía nada que ver con este rollo. Pues viene un poco de... Me gustó un poco el nombre, porque había que buscar un nombre. Uno quería ir un poco con el mío, por el rollo de que, quién sabe, ¿no? Igual, más adelante, pues haya más gente que se junte a la banda. Pues venía el nombre de este payaso melancólico, ¿no? La idea esa del... de ese personaje que es del arte de la comedia, de un género italiano, de así del siglo XVI, que me juntaba un poco pues literatura teatral renacentista, con rollo de acrobacias, con rollo de carnavales, y estaba este personaje, que era Pierrot, que estaba ahí con su mandolina tocando, y bueno, a partir de los siglos pues ha cambiado un poco el personaje, ¿no? Pero la idea ese de ese payaso melancólico. Sí, el trovador ahí. Trovador, ¿no? Está con la mandolina, tocando a la luna, ¿no? Que hay una historia, ¿no? Que al parecer estaba ahí enamorado de una chica que se llamaba Columbina. Y el otro, pues, era un poco especie, un poco de moñas, ¿no? El perro, ¿eh? Con su... Qué tierno, sí, qué bonito. Con su mandolina, tocando a la luna, tal. Un poco Pagan Fantasy de aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Que al final la chica esta, Columbina, se va con Arlequín. Ah, que mira, es un poco más chistoso, ¿no? Claro, una mos más frívolo, más claro, tal. Entonces claro, él se queda ahí con la botella de licor, ahí tocando a la luna con la mandolina. O sea, que Pierrot odia a Arlequín, podemos decir, ¿no? Bueno, un poco sí, hay, ¿no? En ese rollo, ¿no? Hay un tema, hay una canción ahí, ¿eh? Arlequín, sí, ¿no? Arlequín Dice o una cosa así. Ah, sí, ¿no? ¿Eh? Igual viene por ahí, luego me la enseñé. La venganza de Arlequín. Nah, y era bonito un poco esa idea del personaje ese que se queda ahí un poco, ¿no? Que tenemos todos los músicos igual un poco ese... poquitos de rollo bohemio, ¿no? Y el rollo de... Es un poco como un símbolo un poco del músico, ¿no? Que está tocando allá con la mandolina, la luna, una especie de... Pues de soñador, ¿no? Que todo músico, en cierto modo, es un soñador en potencia, ¿no? Y bueno, pues lo cogí. Pero bueno, que yo tampoco ni soy payaso triste ni payaso. Pero bueno. Que solo es el nombre, ¿no? Que de ahí luego la actitud es otra. Es otra. Y luego, bueno, estábamos hablando, sí, no, hablábamos de, sí. De hablábamos del disco que nos ha traído John, que nos ha traído Pierrot. Y cómo bueno, ya tienes el nombre, ¿no? Dices, ya, va a ser Pierrot. ¿Cómo juntas temas o dices, guau, no tengo ningún tema, tengo que empezar a hacer temas? O tengo 200 temas que llevo tocando desde que tengo 14 años y voy a sacar aquí los cuatro. ¿Cómo llega a ser lo que ahora nos presentas en realidad? Hombre, temas hay, ¿no? Había ya temas. Faltaba un poco, ya allí están los temas ya hace tiempo. Lo que pasa es que un poco la seguridad esa, ¿no? Decir, voy a buscar conciertos ya. Hay temas, lo que pasa es que luego descartas esto, muchos, ¿no? Sí. Luego de unos los destrozas, coges la letra, le pones en el otro. Un poco el proceso este de composición tan desagradecido muchas veces. Y no, bueno... ¿cuál es la pregunta? Se me ha ido otra. No, que eso, que ¿cómo acaban siendo estos cinco? Son bueno, sí, cinco temas, hay más temas. Pero bueno, ha sido bastante ya lío grabar un EP, porque es todo gestionado. Muchos de los instrumentos los he tocado yo, los arreglos han hecho también en mi casa y ya ha sido un currelo de la hostia. Bueno, incluso la portada, ¿no? La hemos hecho entre la chavala y yo, la maqueta haciendo un colega. Luego haya estado otro colega también ayudándome con la producción, Fernando y tal. Y ha sido mucho curro. O sea, cinco temas ya para una presentación. Tener una carta de presentación yo creo que ya valía. Bueno, que si luego va la cosa bien... o no, o ya tienes más ganas, pues ya... Luego en directo el set es más extenso. Sí, es más extenso. Luego hay más canciones que meto, luego pues quieras o no, pues tienes que... Claro, hay que defenderlo solo, ¿no? Que eso sí, también tiene lo suyo. Pues nada, entrego unas covers y un par de tragos y que sea finas y tal, pues ya se te pasa una hora. Qué bueno. Pues antes hablábamos de gente de por aquí. Yo he visto por ahí una carpeta que tengo de Mikel Uraken. Ajá, qué que bueno. Ha sacado un EP, no sé si lo conoces. Tocaba en una banda mítica de Doom. ¿Cómo se llamaban estos? Loan. Un cambio. Sí, y ahora se la guitarra, la armónica y dijo... Acaba de sacar un EP que se llama Omenaldi Sumeak, que ajá, es... lo tengo ahí, ¿no? Sí, sí. Que es de versiones y tal, del rollo folk de aquí, podíamos escuchar uno. Así además, eso es, que también con el desenterrador, que hablamos mucho de él, que le hacía las letras, ¿no? A Mikel Uraken, que todo el rollo, que pues eso. También un poco ese rollo que él nos contaba, ¿no? De decir, uff, claro, tengo que ir yo solo y yo vivía además en un Durum. Que hacían, el Durum hacían fiestas en casas. Entonces tú ibas a una casa y tal, tenías ahí exposición de cuadros y no sé qué, y tocaba a alguien. Y el tío le di, claro, no había... Sí. Tenía que defender encima de la peña. Pero además, el cabrón de Miquel igual cogió la otra opción, ¿no? Que es grabar en lo más puro, ¿no? El EP es él como es él. Quiero decir, es él con su guitarra y su armónica y eso, y siendo súper puro, ni pinceladas, ni... Porque es lo que él podía defender, es otra manera de quizá... De... Sí. Tú no has querido, que has querido vestir un poco los temas sí. para el EP... Pero, ¿cómo? ¿Tirando coleguilla o hay que tener muchos amigos o...? Quizá más ¿cómo? Tiempo también, ¿no? O tú también, tener muchos poco... instrumentos. Sí, bueno, mi casa es un... A mí me mola ir por ahí, viajar y siempre tengo... Es una pregunta que hago yo mucho a Elson, lo de no fanzine, de lo, del sí. folk y tal. Se la dice a todo el mundo. De, realmente, con el folk y con estas músicas... Ahí asociado a una movida hacia los vinilos y hacia los instrumentos antiguos, harta, ¿no? Es como que tiene que ser un poco fetiche, ¿no? En ese aspecto. Bueno, yo tampoco soy muy de discos, sí que tengo y tal, y me gusta escuchar, pero tampoco voy a decir que soy un talibán de... Y en casa sí, parece un día tendré que salir yo de casa para meter instrumentos. Un viaje que voy, me acuerdo un viaje a la India, que estuvimos un mes y pico, y de hecho nos tiramos en Benares tocando... Qué bueno. Plan como los Beatles. Luego no había dónde meter el sitar. Buah, el sitar y las tablas. El sitar y las tablas. Eso fue en el aeropuerto de Nueva Delhi, fue un caos. Pero yo me pillé un sitar y no sé cómo tocarlo. Ya las nos estuvimos, estuvimos ahí un par de semanas tocando. Hostia. Sí, iba ahí con mi maestro, te arrodillabas ahí, namaste, Guruji. Sí, te ponías ahí con el sitar ahí. Oh, te enseñaba vamos, aquí Norbe Bambus de los Beatles. Era curioso. ¿Escuchamos un poquito de Miquel Huracán? Sí, seguimos hablando. Vamos a por la de Pierrot. Ya que hemos hablado de Neil Young, el cover que le hace de Heart of Gold. Venga, pues por ello. Mikel Huracán aquí tocándose un tema. Ahí le tenemos, qué bueno. De Neil Young. De Neil Young, sí señor. Neil Young de mala hostia. Se llama La 2, el Heart of Wolf. La 2. La 2. Y nada, y seguimos con John, de Pierrot Band. Y eso, y hablábamos de cómo un poco cómo se puso a grabar esto y luego cómo así Mr. Jam, porque eso yo he flipado con la producción, sí, ¿verdad? Que luego has arreglado tú un poco el sonido y no sé qué, pero sí, bueno, tenía los temas ya los había llevado a directo y bueno, iba moviéndolos con primero empezaste a tocar, de hecho. No, de hecho empecé a presentar un poco el rollo en octubre. Uh-huh. Que bueno, los primeros conciertos, buscar conciertos fue una odisea, hasta que luego hicieron un poco caso. Quizá un clásico, ¿no? Aquí lo de buscar conciertos. Sí, sí, es una pregunta muy clásica también, la pregunta sobre la escena. En Bilbo se puede tocar, se pueden ver conciertos, aparte de tocarlos. Porque, por ejemplo, yo tengo suerte de ir en el formato que voy, claro. Y me abre más puertas que me cierra. Uh-huh. Porque hay muchos barrios que están intentando un poco montar rollos nuevos, atraer clientela a raíz de la crisis y que no se vayan a Casco Viejo o a otras zonas más de marcha. Sí, bueno, y están montando muchos rollos un poco acústicos, ¿no? Entonces ahí yo tengo cabida un poco. Luego hay otras que me cierran también. Hay otros que te dicen, no, yo, tío, coñazo, aquí con la guitarra acústica paso. Yo quiero covers y karaoke. Karaoke. Y... Y la pregunta era... que hablamos un poco sobre la escena, ¿no? Aparte de eso, ¿vas a ver conciertos en Bilbo? ¿Que hay algo, no? ¿Hay que pagarlo todo o no? ¿Cómo? No, no tienen, porque luego también la gente se queja un poco también de vicio, ¿no? Porque yo he tocado en muchos sitios y... Bueno, a mí es un proyecto que me gusta, o sea, que yo hablaré bien del mío, ¿no? Pero que hay muchos sitios que los bares han estado medio vacíos. Entonces no es por... Hay buena música en directo y gratis, no por mí, yo por mucha otra gente que también he visto, y luego la gente no va, pero, ¿no? Pero luego a la vez se queja de que el tanto por ciento de IVA, que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente... Hay bastantes sitios ahora. Yo he encontrado más sitios donde se tocaba que de los que creía. Sí, quizá la batería es la que marca un poco la diferencia, sí, ¿no? En el formato del que hablamos, pues eso, es más fácil encontrarte, pues, por ejemplo, a John Baldwin, como se ha hecho afina al bar, ¿no? Sí, pero claro, en cuanto te plantas una batería, quizás las cosas pues se complican un poco más. Sí, ¿no? Eso, cuestión de rollo de ruidos, además, porque muchos de estos sitios, establecimientos, pues hacen sin permiso. Entonces, pues bueno, si va un tío con la guitarra y con un equipo de voces, pues... Pero ya si metes la batería, pues ya es un poco cristo. ¿Y qué? Mójate un poco, algo que hayas visto últimamente por aquí, hay que te haya gustado, que hayas dicho, hostia... Por aquí, que haya visto... Sí. Por aquí que haya visto. Ese último concierto, o ¿no? O no por aquí, ¿eh? Bueno, sí, último... o por allí. A Malasia no vamos a ir. A ver. Bueno, el último concierto que fui... Es un poco crítico, igual demasiado. Fui a ver a Eten el fin de semana pasado aquí a al Gaste de Usto. Bueno, y luego también el sábado. Hostia, mucho concierto. Tengo concierto en... Bien. Viendo a Niño Tornado, Chica Coyote. Chica Coyote, Niño Tornado. Batería y guitarra, ¿no? Sí. Luego con Cápsula un poco... Cápsula y, también. Sí, va, mítico. También sí. A tope, ¿no? Lo de sí, siempre, además no, tiene el culo pelado de echar directos y tal. Y... Pero últimamente anda muy, muy fuerte, ¿no? O sea, está también que no para Cápsula, están que no paran. Sí, en Estados Unidos. Bueno, yo por lo que he visto por ahí, ¿no? Que están en Estados Unidos y tal... No sé si ahora sí se me dedicarán a ello así, pero bueno, que la implicación de tiempo está ahí. O sea, no creo que si estén trabajando normales se puedan ir por ahí. La disponibilidad es... De albañido. Eso es, ¿no? O quién sabe, ¿no? Eso es. Y por otro lado, hablando también de eso de bares y tal, y de cómo tocas en directo, ¿te acompañas con alguien o vas tú solo? No, voy yo solo. O sea, ensayo solo en casa cuando quiero. Me voy al local y si quiero tocar con el equipo toco cuando quiero. Y bueno, me suelen ayudar, ¿no? Pues siempre hay uno de la cuadrilla que me viene y está ahí un poco de fuera, ahí mirando un poco el sonido. Solo... ¿Y te planteas un escenario grande en un momento dado con eso, con mucha gente, muchos amigos, ¿no? Hombre, la cuestión es si el escenario se plantea a mí, ¿no? Sí, claro, pero en caso que... Pero claro, en caso... puede ser un formato que te pueda gustar o al que digas, no, mejor aparto mi proyecto porque yo soy más de al garito pequeño. Claro, ¿verdad? Yo soy más de garito pequeño, ¿no? Hombre, ¿cómo planteas un escenario grande? ¿Tú solo o con 12, con 10 personas? Bueno, yo he visto mucha gente con el escenario grande, ¿no? En el caso de... Me gusta mucho José González. Sí, y José González es un tío que toca solo y le he visto ahí en el Anchoqui y era... Sí, llena, o sea, llenaba solo, ¿no? Claro. Un poco también el proyecto, lo que me gustaba el reto este de ir solo con la guitarra era ese, ¿no? El reto ese de... Sí. Nunca he tomado la parte vocal de el papel ese en ningún grupo. Ir y con entonces, todo. El ir con todo y decir, bueno, venga, para adelante y a ver, intentar llenar ese espacio, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que admiras. Cosa que hace él, no hace otra tanta gente. Uh-huh. Oye, se nos va el programa. Sí, digo yo. Escuchamos otro tema de bueno, que no... O si quieres tocarnos algún otro tema, sí. John. Como queráis, ¿qué queréis? Sí, toco, escuchamos. ¿Qué tenías pensado tocarnos? ¿Eh? ¿Qué tenías pensado tocarnos? Bueno, tenía últimamente... Bueno, me gusta mucho un tío que lo descubrí el año pasado y yo creo que un poco el EP también está influenciado un poco por su música. He visto que tienes una descripción ahí en plan en prosilla, ahí en, así de Nick Drake, Bon Iver y tal. Sí, bueno, esto, sí, por contar referentes, sí, ¿no? Y bueno, Bon Iver me encanta mucho. Y hay un tío que descubrí el año pasado, ya hace el quinto disco, se llama Ray LaMontagne. Es un tío que tiene una forma muy particular de cantar y tal, y hace canciones, bueno, hace historias, ¿no? Y hace historias muy chulas y joder, transmite todo ahí, echa todo en cada canción y... Uh-huh. Y bueno, pues si queréis... No rollo de trovador antiguo, pues de sí, ¿no? Contar la historia, ¿no? Del eso. Personaje... Un poco en plan Leonardo Cohen ahí, la trovadora. Oye, ¿cómo se llama esto? Del Ray LaMontagne. Ray LaMontagne, este tema se llama Rock and Roll and Radio. Uh-huh. Qué para bueno. Que no se lo bajen nuestros oyentes. Con Pierrot. Con Pierrot. Aquí en Sobredosis Musical, por ello. Are you still in love with me? Like the way you used to be. Oh yes, they're changing. Are you closer for the tears? Or has the way of for the dear led you? Are you still in love with her? Do you remember how you were before the sorrow? Are you closer for the tears? Has the way of all the years led you alone? I will strain years now, like the cigar forgotten, when the body built so. I will strain years now. Like rock and roll on the radio. Like rock and roll on radio. I can see you lying there, dying people see your hair and pulling faces. I can feel your hand in mine, though we'll live in separate lives and separate places. I will strain years now, like the cigarette forgotten, when the body built show. I will strain years now, like rock and roll on the radio. Rock and roll on radio. eyes on the wall. I wrote time comes and curtains to fall. I'm waiting for the axe to fall. I'm waiting for the axe to fall. Qué bueno. Sí, John Pierrot con ese tema de Ray la Montaña. Yo igual caigo en tópicos, pero cada vez que, o sea, esto me transmite, no sé, ahí a mirar la nieve y la montaña a lo lejos, ¿no? Y decir, vamos a por ello. Vamos a... Y cortarte unos tronquitos de leña. Sí, hasta... ¿no? Creía que te ibas a decir cortarte la mente. No. Y hasta el fin del mundo, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Pues, oye, hay que nombrarles a los chubascos, que pensábamos que iban a venir hoy también, sí, pero sí. Bueno, ya será la semana que viene, o la siguiente, o la siguiente. Siempre estamos en deuda con esta peña. Uh-huh. Pero bueno, o sea, hay que seguir al loro de ellos, porque ellos, no, aunque estemos en deuda con ellos no paran, ¿no? Eso es. Oye, ¿también podemos encontrarnos versiones en tu directo o te haces ahí un show íntegro tuyo? No, hay que... Muchas hay que veces... algo de casa. Bueno, yo toco las mías, pero sí, intercalas por dos motivos. Porque si no, un autor nuevo, pues tienes que meter de vez en cuando alguna versión. Sí. También me gusta. Y tienes que meter alguna versión pues, un poco para atraer un poco a la gente, uh-huh. ¿no? Todas las canciones desconocidas, por muy buenas uh-huh. o muy malas que uh-huh. sean... Pues yo qué sé, si tocas un par de versiones, pues siempre presta la atención. Una la gente de, gira un poco la cabeza. Declaración ¿no? de intenciones, ¿no? También, en plan, sí. que voy por este rollo, ¿no? Sí, pero bueno, reinterpretándolo las... también, ¿no? En algo, sí, como... luego un poco también llevarlas a tu claro. terreno, ¿no? Lo que mola es claro, un poco claro. coger versiones y no tocarlas como tal, sino yo intento un poco eso. Claro, luego también por rellenar repertorio, porque no. No tengo un repertorio tan largo como para estar una hora, hora y cuarto. Pues es el peligro también de ese mismo formato, ¿no? Que la gente igual va a ver a un cantautor y tú vas igual sentado con tu cañita, tal. No es igual que si vas a ver a un grupo a bailar y a tal, ¿no? ¿No? Un poco miedo eso a veces. Un grupo da juego, ¿no? O hay conciertos también de estar de pie el público, aunque sea un acústico de cantautor, digamos. Aunque bueno, mucha gente está de pie porque no hay sillas. Pero bueno, no considero yo tampoco un proyecto. De hecho, lo de cantautor siempre he tenido un poco la tirria, ¿no? Porque sí, cantautor sí, ya tengo. Sí, ¿no? Y bueno, que yo que sé, Bruce Springsteen, pues me imagino que sabe también un cantautor, ¿no? Es un sí, tío bueno. Tan... Sí. Se te ponen las cejitas de pena, ¿no? Cuando sí, ya dicen cantautor. Es como, es que cantautor, sí, ¿sí? Y yo veo un poco la imagen de un tío ahí, coñazo, ahí. Con un whisky y un taburete. Un whisky, taburete, tal. Entonces, sí. Hay que. Yo. Bueno, imagino que sí soy un cantautor, ¿no? Pero un poco reinventando ese término. Eso, rompiendo las etiquetas que sí, yo creo que no es el clásico concierto. No creo. ¿Y qué tal los shows hasta ahora? ¿Cómo, qué tal la peña? ¿Has tenido que obligar a tus amigos a punta de navaja? No, de momento no. De momento hasta les gusta. Son bastante fieles. Son bastante fieles. O sea, después de la obligación... Oye, John, al final... Bueno, oye, me fallan, me van fallando poco a poco. Al principio todos por... Pero luego ya pues, van cayendo y así. Pero bueno, es lo que hay. O sea, una vez ya tienes que dejar un poco la teta de la cuadrilla y un poco ganarte ya la gente, ¿no? Y que luego aparezca gente desconocida y... No, yo te vi tal... Y digo, hostias... No, ¿y entonces... ahora qué? ¿Te llega el físico en un par de días, no? Espero que el físico en un par de días. La semana pasada me dijeron 10 días. Pues sí, supuestamente salimos de cuenta ya el viernes. Y a ver un poco ya, de moverlo forma en los directos, ¿no? Sí, sobre todo moverlo en los directos, ¿no? No me he planteado de momento. Claro. La primera remesa ya sabes para quién va. O sea, colegas. Guárdanos uno. Sí, sí. Va a entrevender para aquí. Luego la gente que ha colaborado también en el disco y tal. Y, qué bueno. Y eso. Igual escuchamos otro tema del disco. Yo te iba a decir. A mí me ha gustado mucho, joder, es uno en el que hay unos coros en falsete después, que creo que es una chica la que canta. Eso es otra cosa que te iba a decir ahora después de oírte cantar, tío, que joder, pues para ser la primera vez que te metes a cantar tú solo, ¿no? Pues siempre está un poco, yo creo... ¿Te has quedado a gusto? O sea, quiero decir, ¿has tenido que entrenarlo o has tenido que aprender a cantar o...? Sí, bueno, aprender a cantar, hacer mucho yo también en casa, ¿no? Grabarte, grabándote haces mucho. Y los directos... Esta no es mi voz. Sí, te hace raro, ¿no? Y luego los directos, primero tenías que verlo. Era desastroso y poco a poco con el directo te hace mejorar un montón en la voz. Y no había tomado la parte vocal pues yo creo que un poco complejo de tener la voz un poco grave, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, siempre que hay que tocar alguna canción, yo siempre tenía que andar ahí con la cejilla subiendo, bajando, porque no me llegaba la voz, ¿no? Y claro, no sé, igual me he quitado esa espinilla y tal. ¿Cómo se llamaba el tema, decíamos? Yo creo que es el siguiente al Just for Tonight. Blame, sí, ¿no? Blame, puede ser. Que tiene al final unos coros. Sí, unos coros así como... A mí me ha gustado mucho. Que se repiten, ¿no? Que, sí, me ha parecido la de Blame. Muy en el rollo de esta peña. Sí, además igual es la más desnuda, igual. Sí, puede ser. Sí. Vamos a escucharla, ¿no? Venga, y seguimos ahí en Sobredosis Musical. Ah, por ello, pues. Escuela de esto, de Bon Iver, de Fleet Foxes y de esta nueva onda, ¿no? Fleet Foxes no he escuchado mucho, pero sí que he escuchado, pero no. Bon Iver sí que he escuchado bastante. Sí, un poco ese agudete ahí por ahí. Sí, falsetes a tope. Sí, además ese último ahí salió un poco, esa repetición, ese delay, salió un poco por accidente. Y son esos fallos que le dan la cosita, ¿verdad? Sí, primer disco autoproducido, todo, o sea. Qué bueno. Hay que decir que también he tenido la colaboración de un colega y también la producción de Fernando, que ha estado ahí siempre, que no es músico, pero es un visionario, como lo llamo yo, y siempre ha estado ahí un poco ahí encima. El productor, el manager. Sí, señor. Oye, 25 programas, se nos va a la hora siempre. Ha sido una gozada, ¿eh? ¿Qué planes de futuro tiene Pierrot? ¿Cuándo te podemos ver en directo? ¿Qué onda? Pues esta semana está un poco liado, porque un poco arreglando la promo y tal. Que, bueno, me ha ayudado ahí a Ainara Legardón también, un poco con la promo, dando unas pautillas. A unos cursillos ahí, además, de SIDA también, sí. Los señores también nos vinieron muy contentos de lo que les habían dicho. Sí, bueno, es la sabiduría musical personificada, sí. Y bueno, pues he estado preparando un poco los rollos de la promo, a mi modo. Y bueno, pues vamos, un poquillo esta semana se está un poco liado con ello. Y luego la semana del 14 ya empiezo otra vez a dar conciertos. En una Speity, luego aquí en Erandio, en el Sicily, luego en el Momo. En las Arenas. Y las Arenas. Buscando buenos sitios. Sí, un poco luego en el Moch, ahí en Urretxu, hay unos cuantos. Bueno, esto todo tenemos por internet para verle John Pierrot, ¿no? Sí, para verlo, lo recordaremos. Exactamente. Pues eso, nosotros no más que darte gracias y suerte, como le damos a todo el mundo. No hace falta, pero eso es. Bueno, yo suerte a todo el mundo le doy siempre. ¿Qué pasa ahora? Ya, vale. A ver si dentro de dos años nos vienes aquí con un disco. Ya no te vengo. He firmado aquí con la Warner y ya no. No creo. Pues nada, eso, muchas gracias y mucha suerte y tu momento para eso, para despedir, para agradecer. Para dar las gracias a todas esas guitarras y cosas del disco. Bueno, sí, bueno, mucha gente, mucha gente que se ha mal ideado, ¿no? Gente que ha colaborado un poco en el disco, que no... Pero bueno, que haya estado también el Javier Delario un poco ayudando con la percusión junto conmigo en el EP, Ander Unzaga, Los Traveling y Lerio Drugo Echevarría. No sé si me... O Yurgi Lacha, que hace un solo de guitarra y tal. Y no sé si me olvida bien, ¿no? Siempre. Sí, Íñigo Corcuera, que estaba ahí de técnico sonido. Y... Pero eso no quiere decir que les quieras menos. No. Con los nervios ahí, luego te enrollas, luego no cuentas nada. ¿Qué? Pues ponemos una de Bon Iver, ya hemos hablado de él y mira, tal. Y, mira, ¿os apetece? ¿Qué tienes por ahí, Ñe? Nos ha traído, ¿no? La de Blood Bank. Ah, muy buena. Sí, buena, sí, nunca se sabe cuándo puede surgir el amor, ¿no? En un banco de sangre. En un banco de sangre, exactamente. Van ahí a un banco de sangre y se enamoran los... Sí, bueno, mañana toda la peña aquí al banco de sangre. A ligar y tal. Al banco de otra cosa. Bueno, mientras sea para algo bueno, así, ¿no? nosotros eso, hasta la semana que viene. Eso es, la semana que viene nos vemos con otra banda, con más música. Eso sí, está confirmando algo de cartel para el festival. Más cartel para el festival, eso es. Qué bueno, que atentos a Sobredosis. Eso es. Bon Iver. Hasta la semana que viene. A por ello. Beaur. Member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana night by the light of the moon. Captain told us to follow the river, that's how we had all begun. We were near the Debbie Maddy, but the people said to push on. Surgeon, sir, I just saw this is the best way back to the base. Surgeon, go on, I force the river about and mop all these bills. Baby, the shaggy bad, you can slow your wheel, somebody on the ground. We are where the mean Debbie Maddy. But the people take the push on. Surgeon said, we're really told this one, but no man, we have to show. Surgeon, don't be a nervous nail, the captain said to him. Oh, we're at it, let the determination man follow my little. We were worthy, the beer and money, but the people take the push on. All at once the moon glowed over, we heard a crying cry. Few seconds later the captain's helmet was all that floated by. Surgeon said, turn around, man, I'm in charge right now. But you know that I've been just out to the beam, Maddie, we get the captain there from home. Strip and tie upon his body as the king of vision. I guess he didn't know that the water was deeper than the place he wanted to be in. No, the stranger and everybody about from where he's gone. Like the shame from the being muddy with the people's education. We're not going for any moral ability to yourself. Maybe just the walking girl, still talking like to kid you your hurl. Every time the real over paper, that's all this goes on. That's secret. We're waiting only to be a money, but the